El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones. Todo lo que nos mandéis a info@elbatallonpluto.com puede también ser en audio. De hecho, hoy tenemos un audio. Muchas gracias a la persona que lo ha mandado. O también en la cajita de comentarios del propio iVoox. En el último episodio que publiquemos, dejáis ahí el mensaje que queráis. No tiene por qué estar relacionado con ese programa. Bueno, hoy tenemos mucha faena. Afortunadamente, estoy muy contento por ello. Pero yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hay muchas respuestas acumuladas y yo encantado, porque esto es que la comunidad está entregadísima y vamos a entregarnos más aún respondiendo aquí a The Battalion Answers, versión internacional. Sí, sí, es verdad. Vamos a seguir porque es verdad que tenemos muchas cosas y yo me voy a volver loco y no quiero dejarme nada. Quiero responder a todo lo que pueda. Así que Juanjo, bienvenido también. Buenas, encantado aquí de estar en este Responde y vamos a ver lo que dice la gente, que creo que hay contenido variado, que hay varias cosas que han llegado por varios medios, así que vamos a disfrutarlo. Perfecto, y Atreides, ¿qué tal? Pues con muchas ganas, porque he visto que la gente no solo juega videojuegos, sino que también lee cómics, incluso juega aventuras gráficas, vamos, que está todo muy variado, me apetece mucho. Totalmente, pues bueno, yo soy Sergio y hoy vamos a romper los esquemas, vamos a empezar por el final. Los que han enviado audios, que he dicho uno, no, tenemos dos audios. Pues nada, hasta luego, ha estado muy bien esto, me ha gustado, adiós. Venga, lectura de likes y ya está, no hombre. Quiero empezar por ellos, ya que han hecho el esfuerzo, y ahora seguimos con el resto de contenidos. A ver qué nos dicen los compañeros en sus mensajes. Hola Batallón, ¿qué tal? Bueno, he dado el paso a esto de mandaros una nota de voz porque Sergio lleva varios responde repitiendo que casi no manda ninguna nota a nadie. Así que esta será mi primera nota y mi primer comentario. Os llevo escuchando varios meses y quiero deciros que sois el mejor podcast de videojuegos que he escuchado de lejos además, ¿eh? Tenéis un léxico amplísimo, se nota que ponéis muchísima pasión en lo que hacéis y además sois un grupo muy majo, la verdad. Enhorabuena y gracias por el currazo que hacéis para que luego disfrutemos escuchando los demás. Bueno, lo que voy, que tengo 37 años, una niña de 6, un perro, 3 gatos. Y bueno, mi santa mujer sabe que algunas noches, cuando no estoy muerto, porque madrugo un montón, me gusta echarme un vicio. Siempre he sido de consola, pero desde hace unos meses tengo un PC para jugar y he descubierto un mundo nuevo. Y sobre todo un género que me gusta mucho, los City Builders. Así pues, con esta premisa, mi pregunta es... Bueno, espera, voy a haceros la pregunta a lo Batallón Pluto. En un lugar mágico vivía un padre muy ocupado que amaba los videojuegos. Pese a no tener mucho tiempo para ello, buscaba juegos que le permitiesen ir mejorando su asentamiento poco a poco, mientras la joven princesa, su león y las 3 panteras del reino intentaban evitar que lo hiciese. Si me estáis escuchando, ahora el turno es vuestro. Es el momento de que responda el Batallón Pluto. Bueno, voy a romper un poco lo que es el orden. Ahora tocaría escuchar el siguiente audio. Pero es que aquí el compañero Juan Carlos, que es el que nos ha enviado el audio, nos ha dejado el fondo musical y nos sugiere que contestemos mientras suena. Entonces, claro. Crack, muy crack, lo tengo que decir. Yo tengo que decir algo. Nosotros no escuchamos nunca los audios antes de la emisión, ¿eh? Estoy ahora mismo sorprendido, no sé muy bien qué decir. La pregunta casi que es lo de menos. En primer lugar, que habla de nuestro léxico, de lo bien que hablamos y tal. Para alguien que habla bien, aquí el compañero es Juan Carlos, ¿eh? La voz tan bonita que tiene y lo bien que locuta y habla. Y bueno, él nos traslada la pregunta esta de los juegos, los City Builders, si le podemos recomendar alguno. Menciona PC. Claro, si tuviera Animal Crossing, perdón, la Switch, yo le diría Animal Crossing, que es mi vicio constante. Pero, si no, otro que me gustó mucho es My Time at Portia. Está en Game Pass incluso, o sea que puede ser una oportunidad para probarlo. No sé vosotros si le queréis recomendar alguno. Sí, yo pensándolo un poco, y tampoco he tenido que ponerme mucho a ello, la saga Thin Hospital y tal era una que me gustaba mucho y le trajo hace poco Sega, fue la publisher, de dos juegos, uno que ya ha salido y otro que está por salir, que son Two Point Hospital, que está también en Game Pass, creo que también está en Game Pass de PC, así que lo podría disfrutar y lo puede pillar por otros canales. Y también, que va a salir no dentro de mucho, que lo estábamos comentando, el Two Point Campus, que es también de un city builder, pero en este caso de universidades, ¿no? Entonces, pues también puede tener ahí su cosilla, son un poco distintos, porque no es lo típico del campamento, que más o menos siempre es la parte de los recursos, la parte de la evolución, etcétera, etcétera, sino que aquí pues se dedica más a un nicho concreto, y a lo mejor por ahí le puede gustar a Juan Carlos, que por cierto me uno a las felicitaciones, muy crack, estábamos todos en el chat interno muertos de risa por lo bien que lo ha hecho, y no por nada, sino porque sí. Que ha sido muy gracioso, la verdad, como lo ha planteado. Efectivamente, sí. Yo recomendaría el rey de los city builders, que es SimCity, precisamente, que para PC es para lo que fue creado y está muy bien. Tienes tu ciudad, tienes que tener un montón de cosas en cuenta, ir inventándolo, mantener la felicidad de los ciudadanos, luchar para mantenerla aunque tengas problemas en la ciudad, como puede ser, creo que era un tornado que te podías encontrar, o también pues que se rompieran las conductas. Bueno, había muchísimos eventos que podían coger y cambiar lo que es la partida, pero era muy, muy interesante, muy emocionante, y como City Builder yo creo que es el más completo que hay, y de los que se puede jugar en PC, porque tienes un teclado, con lo cual te da muchas posibilidades de atajos y de poder tener un control más completo sobre lo que quieres hacer. Entonces, si ya se siente bastante máster en esto, que tire por ellos, porque francamente está muy bien. Y si no, bueno, tiene una curva de aprendizaje bastante suave, aunque luego sí que tiene cierta complicación. Pero bueno, a mí me parece que es de lo mejorcito que hay para PC. Vale. Yo me sumo a las felicitaciones, pero soy un negado de los City Builders. La felicitación, por supuesto, que no lo he dicho. Y he flipado muchísimo, está genial. Es que claro... Es difícil empezar así un programa, ¿no? Porque hemos recibido muchos audios a lo largo de nuestra historia, esperamos recibir muchos más, y odio hacer esto porque en cierta manera sentamos el agravio comparativo. Ahora vamos a escuchar a otro compañero que ha hecho el esfuerzo de mandarlo y él no tiene la culpa, pero es que aquí Juan Carlos lo que ha hecho, claro, deja al resto del mundo en pañales. Pero esto no es algo que haya ocurrido solamente ahora, sino que del primero al último, nos pasa incluso en los informes, en muchos respondes, las personas que dan el paso hacia adelante de mandar un audio, que lo hacen con mucho esfuerzo, en su tiempo libre, se preparan el texto para luego leerlo, algunos incorporan música, o sea, que de verdad muchas gracias a todos por cómo lo hacéis, que no es simplemente de manera chusquera lo grabáis, venga, lo que salga, con gritos de fondo, no, en absoluto. Así que mira, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar el siguiente, que también está muy bien, segurísimo. No sabemos nada, ¿eh? No hemos escuchado nada, pero a ver qué nos comenta el siguiente compañero. Muy buenas, Batallón. Aquí ha resolvido un nuevo audio. Este se lo quiero dedicar a Bloodborne, aunque sé que ya ha salido el informe de emisión y no llegó para que se incluya en él. Me apetecía compartir la vivencia del juego con vosotros y, en fin, quizá alguien le ayude a algo. Bueno, voy al tema, que son 3 minutos y no quiero excederme mucho. La primera toma de contacto la tuve con el juego con mi hermano, casi siempre suele ser con mi hermano, y me dijo, ven, prueba este juego. Yo llevaba un tiempo sin jugar porque, bueno, mi reciente paternidad había hecho que me despegara un poco del mundo de los videojuegos, y nada, me enseñó los controles y me dijo, ala, arrea, mira que era el principio del juego, ¿no? Pero bueno, me dieron una calda que me quedé pasado. Y dije yo, ¿pero esto qué es? Él me miraba y se reía como diciendo, tú eres muy salvaje en la mayoría de juegos porque mi juego es agresivo, pero Bloodborne te da una cura de humildad nada más empezar. Sé todo lo agresivo que quieras, pero no vayas a lo loco. Y bueno, ahí quedó, como aún no podía retomar el... vicio, por así decirlo, ¿no? Bueno, vicio. Digamos que no podía volver a jugar todo lo que yo quería. Estaba en una fase que primero era criar. Pues nada, me costó ahí aparcarlo, pero a mí se me quedó la espinita clavada. al tiempo, gracias a él también pude retomar la afición y me dejó una consola y demás y pude pasarme Dark Souls, que también me lo dejó él, me lo recomendó, me dijo, venga, tírale a ver si te mola. Y me lo pasé, y me lo pasé genial, la verdad. Y hablando con un amigo recién pasado el Dark Souls, me dijo, sí, pues toma, ya verás. Y se lo tengo que agradecer desde aquí, gracias a Fali, me regaló Bloodborne. Claro, en cuanto llegó, me lo puse y a jugar. Pues exactamente igual que la primera vez. Yo me pensaba que con la experiencia de Dark Souls ya llevaba bagaje y demás. Nada, no es lo mismo. Eso de tener escudo en Dark Souls te resta mucho para Bloodborne. Porque, vamos, ir sin cubrirte para mí fue una con otra. Aún así, he de decir que bueno, le cogí la mañica y después de muchas muertes hice el clic que dice Juanjo y me pegué un buen tirón. Yo creo que más o menos a mitad del juego se cruzó conmigo una Series X y Sekiro. Entonces, mi amor por lo oriental hizo que parara todo y me pusiera a jugar a Sekiro. Y acabo de pasarme Sekiro y me enganché otra vez a Bloodborne. Además, en cuanto vi que tenía ese informe, ya lo tenía en la cabeza. Y nada, bueno, la verdad, decir que es más fácil pasar de Sekiro a Bloodborne que de Dark Souls a Bloodborne. Aún así, el juego es complicado. Hay que reconocer las cosas, el juego es difícil, es para gente que le gusta mucho perseverar y bueno, y que sea para ti, porque no todos los juegos son para uno. En fin, no puedo hablar mucho más porque aún no me pasa el juego, pero solo quería comentar esto y decir que bueno, que no os desespere nadie, que si te gusta la ambientación y demás, pues es un poco de pico y pala hasta que sacas los pies del plato. Y una vez que lo consigues, lo disfrutas mucho. Vale, qué comunidad, hasta otra. Bueno, este es el audio que nos manda Alex Hokuto en relación a ese informe de Bloodborne, a su experiencia con el juego, toda la influencia, cómo lo jugó con su hermano. Bueno, luego ahora vamos a entrar en el bloque Bloodborne, pero no sé qué os parece lo que cuenta, porque es verdad que es como un testimonio, un relato muy compartido y vivido por muchas personas. Yo me voy a quedar con dos frases que me parecen muy interesantes. Una es que ha dicho, sé todo lo agresivo que quieras, pero no vayas a lo loco. Me parece genial a la hora de explicar cómo, de qué va el asunto. Lo puedes resumir de muchas maneras. Yo creo que con esta lo dices bastante bien. Y otra que es una buena experiencia a la hora de hablar del asunto es más fácil pasar de Sekiro a Bloodborne que de Dark Souls a Bloodborne. Que es muy interesante porque la mayoría de gente no ha hecho el paso de Sekiro a Bloodborne que de Dark Souls a Bloodborne. Y él sí lo ha conseguido porque como dejó Bloodborne a medias, puede hablar perfectamente de cuál es el asunto. Porque en ese impasse jugó a Sekiro. Así que la verdad es que su experiencia es bastante interesante y con fundamento a la hora de hablar del asunto. Uh-huh. Las historias entre hermanos jugando siempre son muy guays y cuando uno le da como pistas al otro o como le marca el camino un poquito, está muy guay, la verdad. Yo tengo grandes recuerdos de jugar con mi hermano, el que fue el culpable de que entrase en consolas de Sega en mi casa. Pues ahí se descubrieron muchas cosas y, vamos, recordamos incluso juegos con, digamos, con cariño, que los ves hoy en día y, bueno, el Eternal Champions puede estar muy igual los diseños, pero es verdad que tú lo ves ahora, lo juegas y es como, uy, qué duro. Ese Street Fighter Killer, que nunca lo fue, es muy bueno el Eternal Champions. Ah, bueno, y después sí, el diseño de los personajes era muy guapo, muy pero guapo, ahí está. Muy grande tu hermano, iniciándote en Sega, para que tengas ahora buen bagaje a la hora de hablar de videojuegos. Sí, sí, de Sonic, bueno, Forces y ese tipo de cosas. Joder, con lo bien que te ha quedado, Sergio. Es verdad, es verdad. No. El ataque más gratuito. Es verdad, no. Pero vamos a seguir con Bloodborne, porque mira, nos ha sucedido un fenómeno y es que ese programa, que empezamos muy temprano, a las 5 de la tarde, terminamos a las 9 y pico, ya de noche, cansados, yo sin ganas de hablar, porque son muchas horas frente al micrófono, nos llega un correo, lo tengo aquí, a las 9:44 de la noche. Ese 31 de octubre, la hora de las brujas y todo esto. Y es un comentario de Jorge, que es bastante extenso, nos cuenta su relación con el juego. Y si os parece, lo voy a leer. Ya digo que es muy largo, pero creo que merece la pena leerlo por lo que cuenta y el contenido sobre todo. Así que yo lo voy a leer y os voy a dar paso para poder respirar un poco. y me contáis. Dice, muy buenas chicos, mi nombre es Jorge Castelló y os escucho siempre que hacéis un informe de misión o algún especial temático. La razón es que, como no estoy muy puesto en la actualidad videojueguil, os escucho en informes de misión sobre juegos concretos porque, sinceramente, da gusto oír la pasión con la que lo hacéis y también me entero más del contenido. Mis favoritos son los de Bioshock, el de Dark Souls y el de Symphony of the Night. Quería hablaros de mi experiencia con Bloodborne. Soy consciente de que os estoy enviando el texto fuera de plazo, pero no me importa, ya que no necesito que lo leáis en la emisión. Simplemente quería compartir con vosotros mi experiencia con este juego porque para mí fue muy, pero que muy especial. Yo nunca había tocado un Soulsborne y decidí empezar por este. Después de casi 3 días intentando matar a la bestia clérigo, desistí y dejé el juego durante una semana. El amigo que me lo dejó me insistió en que le diese otra oportunidad que no me arrepentiría. Decidí hacerle caso empezando de nuevo y como ya he dicho que era novato en este tipo de juegos, me di cuenta de que no me había equipado ningún traje y que además llevaba el arma rota. A la que me di cuenta y solucioné el problema, el bicho me duró 3 intentos. Después de ese punto, fui avanzando, cada vez más y más. Yo, que me considero un manco total y absoluto, iba progresando casi sin parar y no daba crédito. Estaba avanzando sin prisa pero sin pausa. Toda la vida recordaré haber acabado con el mártir Logarius como una de las mayores hazañas que he hecho nunca en un videojuego. Finalmente, en mi primera y hasta la fecha única partida, conseguí sacar el final con los 3/3 de cordón umbilical. Fue algo mágico, más teniendo en cuenta con lo que me costó matar a German. Y ahora es cuando viene el motivo por el que este juego es tan especial para mí. Y es que, al poco de acabar el juego, enfermé. En concreto, de depresión, con la que por cierto sigo luchando a día de hoy. Fue algo que me vino de repente, que no comprendía y con lo que lo pasé bastante mal. Muchas veces solía refugiarme en los videojuegos cuando tenía algún día malo, pero esta vez no parecía funcionar. Hasta que recordé lo bien que me hizo sentir Bloodborne cuando me lo acabé. Y me dije que, bueno, si yo, que era un manco, había logrado la hazaña personal de acabarme el Bloodborne a base de tesón y empeño, podía repetirlo otra vez. Y fue cuando decidí comprarme la trilogía de Dark Souls para Play 4 con todos los DLCs incluidos. Fui metiéndole horas a los juegos hasta que finalmente acabé los 3 con sus respectivos DLCs. El momento de acabar el tercero, y particularmente cuando acabé con Midir, fue uno de los momentos más placenteros de mi vida, os lo juro. Jugar a los Souls me hacía mucho bien porque me obligaba a esforzarme y a pensar únicamente en el juego, lo que hacía que me evadiese un poco de mi enfermedad y que, por tanto, esas 2 o 3 horas que podía jugar eran absolutamente terapéuticas para mí. De hecho, hace un mes aproximadamente que me acabé el Dark Souls 3 y desde entonces tengo como una especie de vacío que no he podido volver a llenar con ningún otro juego. Por eso es que le tengo tanto cariño a Bloodborne y que es muy especial para mí, porque sin él nunca me habría dado cuenta de que podía llegar más lejos a nivel gamer. Nunca había probado la saga Souls y por ende mi proceso de recuperación en la depresión habría sido mucho más lento. Afortunadamente, poco a poco voy mejorando y ya empiezo a ver la luz al final del túnel. Muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo en leer esto si habéis llegado hasta aquí. Como os digo, no os lo he enviado para que lo leáis. De hecho, acabo de ver que está fuera de plazo. Simplemente quería compartir esta vivencia con vosotros porque, de hecho, también me habéis animado y ayudado en el proceso con vuestros informes de misión y vuestros especiales temáticos, especialmente el de psicología y videojuegos con Víctor, que fue un auténtico puntazo. Un saludo a todo el batallón y os escucho en el próximo informe de misión, por supuesto de Bloodborne y en los especiales temáticos. Un abrazo sincero de parte de un oyente vuestro, Jorge. Bueno, tengo que coger aire, pero sí que me gustaría decir un par de cosas. Primero, que muchas gracias por compartir esta experiencia vital, por la relación con los videojuegos, porque cuando decidimos hacer un contenido, en este caso, que además él lo menciona, de psicología, y tenemos la suerte de contar con alguien que ha trabajado y que ha estudiado la carrera y lo puede acercar, es importante porque muchas veces nos contaminan desde los medios de comunicación generalistas, de lo malo que tiene el videojuego, los efectos perniciosos, y no se incide en lo bueno. No quiere decir, y aquí el compañero también lo resalta, que esto te vaya a curar ninguna enfermedad. Esto te puede ayudar a ser un refuerzo positivo o algún tipo de incentivo, pero lógicamente esa tarea recae siempre en ayuda externa, en especialistas y en todos los psicólogos y psiquiatras que hay, que desde luego son los que hacen un trabajo muy loable. Yo, de hecho, también pasé por ahí, por esa depresión, lo necesité. Es algo que es una compañera que nunca se va, siempre va a estar ahí, y sé que a lo mejor no es el mensaje alentador que uno le gustaría escuchar, eso no desaparece, pero aprendes a convivir con ello. Y si en ese sentido, y relacionándolo con Bloodborne, te pudo ayudar, yo me alegro muchísimo de corazón. Sí, sí, yo me uno a ese agradecimiento porque me parecen estos testimonios vitales que inciden en lo positivo, me parece que están muy bien para comunicar a los demás la experiencia que puede llevarle a alguien a hacerle sentir mejor gracias a un contenido como este. Entonces, más allá de que si te gusta, si no te gusta, si es bonito, si es feo, el caso es que si ayuda a alguien que tiene un problema, a mí me parece que es algo que está bien de por sí, per se. Así que muchas gracias por el testimonio, que a mí por lo menos me conmueve y la verdad es que me parece increíble, ¿no? Ver gente que es capaz de expresar algo así y de compartirlo a los demás y ayudar, que en el fondo lo que está es ayudando a otras personas en su pasar por algo tan duro como tiene que ser una depresión. Muchísima fuerza con esta situación. Perdón, sigue Tony. No, que muchísima fuerza con esta situación y me alegro que juegos como este te estén, bueno, estén, puedan ayudar, ya sea distrayendo, ya sea demostrando que bueno, al ser un juego difícil, pueda como hacerte sentir a lo mejor que puedes con más de lo que piensas. Sea como fuere, los videojuegos pueden ser un buen refugio y sin duda muchísimo ánimo con esta situación. Pues sí, desde luego, todo el apoyo. La historia es que normalmente lo que te encuentras es todo en contra de los videojuegos, gente que no quiere que sus hijos jueguen, políticos que se escandalizan por si se van a gastar el dinero del bono social o del bono cultural en videojuegos y cosas así. Y creo que testimonios como este, creo que dejan a las claras que los videojuegos son bastante más y bastante más útiles que lo que nos intentan vender en muchos casos, que se quedan con la parte negativa, que en algunos casos lo hay, pero que pierde toda la parte positiva. Todos esos estudios que hay, todos esos testimonios que hay que muestran la parte buena, lo útil que son y demás, normalmente no se le da prácticamente nada de relevancia. Y en cambio, si nos encontramos con otro, y a mí me conmueve mucho una historia como esta y ver cómo realmente en la vida real, esos videojuegos pueden ayudar a una persona. No le van a resolver la vida, no, pero que pueden ayudar a afrontar la vida y lo que le encuentras, pues sí, hay casos que sí. En este caso es Bloodborne y otros puede ser Life is Strange, que sí. No tiene por qué ser un género, es lo que le venga bien a cada persona. Lo bueno que tiene es que es muy amplio. Eso es, ni siquiera los videojuegos. Quiero decir, para una persona puede ser un videojuego, para otra puede ser dibujar, para otra leer o para otra hacer gimnasia. Y eso es lo interesante, que al final cada uno encuentre esa vía por la que canalizar a lo mejor la situación que está viviendo. Así que bueno, que me encanta que a lo mejor luego, si da tiempo, volvemos al mundo Bloodborne a seguir leyendo comentarios, pero ahora por aligerar un poco la carga que tenemos encima, la carga dramática, Santiago García nos manda un correo que se llama, el título es Una sugerencia, y él nos dice: buenos días. Me gustaría proponeros que, aprovechando vuestra difusión y popularidad, esto lo dice él, abrierais una recogida de firmas para solicitar a Square Enix que sus juegos vengan doblados al castellano. Es una pena cómo nos menosprecian y nosotros aún así idolatrándolos. Los Final Fantasy leyéndolos pierde muchísimo encanto. Un saludo y gracias por vuestro podcast. Hombre, desde aquí, muchas gracias por pensar que nosotros tenemos algún tipo de poder de acción o de movilizar a las masas. Ni somos tan populares como piensa, ni tenemos tanta difusión, ojalá, ¿eh? O sea, no tenemos ningún tipo de contacto ni con Koch Media ni con Square. Tampoco he hecho el intento, la verdad. Y bueno, no sé qué pensáis, es cierto que a lo mejor según qué juegos, Final Fantasy XIV creo que sí que demanda, o yo lo pediría, ya no digo doblado, sino una traducción en texto al castellano, pero el doblaje sí que hubo como un intento, yo tenía la esperanza con el Final Fantasy VII Remake, porque detrás estaba Sony, PlayStation, apoyando el lanzamiento como exclusivo, pero no ha sido así. No, yo creo que como esto ya siempre ha sido una costumbre, no, y siempre han venido bien los juegos de Final Fantasy, no es algo que vaya a cambiar. un doblaje cuesta dinero, un doblaje bien hecho cuesta dinero, no un doblaje de me estás nombrando virreina, un doblaje bien hecho. Hasta donde sé, el doblaje en inglés es bastante bueno, yo jugué la demo y me gustó mucho. Entiendo que ojalá estuviera, pero es algo añadido mucho más caro de lo que pueda parecer. Sí, pero es verdad que en el caso del 7 Remake, por primera vez se ha doblado, no tengo el dato exacto, sé que al francés y no sé qué otro idioma, al alemán o uno de estos. Es decir, que siguen ampliando y extendiendo los territorios. Imagino que en el estudio de mercado, pues España no está en las primeras posiciones, porque si no, no lo entiendo. Bueno, bueno, yo, en Canadá también. Yo, si se dobla con castellano hablado en Andalucía o en Murcia, sí que hago la recogida de firmas. Si no, no. Estoy harto de escuchar a gente hablando con acento de Salamanca, ese castellano también hablado. A mí no me llama. ¿Vale? Los de Salamanca así. No tienen acento, perdona. Bueno, vale. Lo siento. Me estoy metiendo en un jardín. Sí, me estoy diciendo una cosa. De flores, sí. Exacto, que realmente yo lo entiendo lo que él dice, casi todo el mundo preferimos que el juego se doble en nuestro idioma y es algo que es lógico, pero después las compañías hacen números y quieren ganar, y es verdad que te puedes quejar, unos quieren ganar más y otros menos, el que quiere ganar más no lo dobla y el que quiere ganar menos y quiere ganar lo que es en otro tipo de cosas que no es simplemente dinero, pues sí lo dobla. Por ejemplo, Sony, cuando dobla su juego, sabiendo que va a ganar menos que si no lo doblase. Hay una cosa muy importante, y es que no hay una ley que obligue a que se doblen los juegos. No como, por ejemplo, con las películas, que nos encontramos con que y las series el 99% nos llegan dobladas. No sé si porque son tantísimos años, ya no sé si obliga actualmente la ley a que se doblen, y de hecho creo que hay una nueva ley audiovisual que se está hablando y no sé qué incluirá, pero hasta ahora prácticamente todo llega doblado. En cambio, con los videojuegos nunca ha sido así. Entonces, ¿por qué van a gastarse más dinero si lo van a vender traducido? Y de hecho todavía estamos con algunos que no están traducidos como para que encima los doblen. Deben pensar algo así. Así que es muy complicado. Y desde luego, ya me gustaría poder hacer algo al respecto, porque sinceramente sí que creo que es mejor que estén doblados los juegos. Sobre todo, como mencionábamos en el programa del otro día, hay juegos como los GTA o los Red Dead Redemption o los Forza, que leer mientras conduces es realmente complicado. Entonces, y que son... juegos grandes, es que un Final Fantasy no es un juego pequeño, sino que oye, te quiero GTA, decir. ¿Cuánto lleva? ¿130 millones GTA, de unidades? Por supuesto, bueno, pero me estoy refiriendo al correo. Lo que quiero decir es que son producciones que tienen el dinero y la infraestructura, creo yo, desde mi ignorancia, como para hacer la inversión y que salga rentable. Porque no es un Tales of que según la entrega vende bien, vende mal. Es que Final Fantasy vende hasta unas canicas de Final Fantasy. Y eso es así. Pero bueno, yo quiero decir, hay compañías que se le achaca muchas cosas malas, por ejemplo Ubisoft, y Ubisoft sí traduce los juegos y los traduce bastante bien. De hecho, hay un juego que no es muy hablado, no es muy comentado, pero quien quiere una experiencia GTA, no un GTA, pero similar, y que pueda conducir mientras escuchas a la gente sus tribulaciones, los que están hablando, esas conversaciones que algunas veces son hasta banales o triviales, que se ponga Watch Dogs 2 y entonces verá cómo se puede disfrutar de eso de una manera distinta a lo ya habitual, que es con lo mal que se hace en GTA, que es no pudiendo leer los textos mientras estás conduciendo a todo carajo por la ciudad. Sí. Vale, vamos ahora a otro comentario. Este quiero que sea rápido para que nos dé tiempo a leer más cosas y es una sugerencia que va directa al grano. Nos dice Juan Martínez, hola Batallón, quisiera que me recomendarais 10 juegos de Play 4 que hay que pasarse sí o sí. Yo creo que en lugar de 10, cada uno que recomiende 1, 2 y ya entre todos, pues que vaya sumando, y creo que quedará una lista interesante. ¿Quién se anima? A ver, yo he cogido, y cuando lo has dicho, iba a hacer lo que tú has dicho, de coger y decir uno o dos. Pero voy a decir del tirón de mi lista los 10 que pienso que son mejores, que son de los que tengo aquí en mi casa, he mirado la repisa y pues he empezado a apuntar los 10 que yo creo que deben de jugar. Entonces no lo Bloodborne, vas a pisar a todos, sí. Lo siento. Bloodborne, God of War, The Last of Us Parte 2, Horizon, Spider-Man, Uncharted 4, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Persona 5 y Shadow of the Colossus. Y ya hemos acabado con esto. Siguiente pregunta. Vale. No. Hombre, yo voy a decir unos pocos, no todos son exclusivos, pero algunos son muy, muy, muy chulos. Little Nightmares 1 y 2 los tienes ahí, son juegazos en mi opinión. Para VR, el Blood and Truth es una barbaridad lo que es este, lo que es este juego. Resident Evil 7, a lo mejor ya lo ha jugado, pero brutalísimo también. Y un indie español que a mí me gustó mucho, que es Ziggurat, que es mazmorras aleatorias con un estilo muy Doom de combate, de gameplay, pero lo que es ambientación es en plan magia medieval, muy chulo. Ahora está el 2, que ha salido justo del Early Access. Uh-huh, claro. Y yo también. Sí. No, no, que claro, exclusivos ya, como Juanjo no lo has quitado todo, pues... Exacto, decir exclusivo es más complicado. Se debería acabar con el debate rápido. Y ah, bueno, y el Spider-Man creo que no lo ha dicho, el Spider-Man. Sí, lo sí, ha dicho, sí, sí, lo ha dicho. Sí, sí que lo ha dicho, sí. El Spider-Man otra vez, lo digo. Os he dejado el Miles Morales, por si queréis. No, no, yo voy a decir uno que no habéis dicho, pero bueno, Atreides, venga. A ver. Vale, yo digo el Batman Arkham Knight, The Witcher 3, Nier Automata... Y Life is Strange. Vale. Mira, yo los que iba a decir, honestamente, para no pisarnos, iba a decir The Last Guardian. Me parece que si tienes una Play 4 hay que jugarlo. Y Final Fantasy XV. Ya que has dicho el 7 Remake, yo digo el 15. Que también a día de hoy son dos juegos que en su estreno no hubiese recomendado, pero que en 2021 sí los recomiendo. Así que venga, vamos a seguir porque luego tenemos una curiosidad de Francisco que dice: muy buenas, Batallón. Descubrí por casualidad vuestro programa en iVoox hace unas semanas y me he enamorado del estilo tan distendido de los programas. El motivo de este correo es para comentar un pequeño detalle sobre las licencias de canciones de las que hablaron en el programa 29, cuando mencionaban el caso de la trilogía GTA. Resulta que hay un videojuego llamado Rocksmith, publicado por Ubisoft, y que se autonombra como el método más rápido para aprender a tocar la guitarra eléctrica. Que sea el más rápido es debatible, pero desde luego es un método muy entretenido y efectivo, ya que basa su aprendizaje en el dominio progresivo de varias canciones de rock muy famosas. El caso es que, por problemas de licencias, el primer juego de esta saga publicado en el 2011, hace ya 10 años, dejará de venderse en cualquier tienda online el 17 de octubre y a partir de noviembre comenzarán a desaparecer sus DLC, que son canciones adicionales. Todo esto ha puesto patas arriba a la comunidad de este videojuego, ya que se da por hecho que la segunda entrega, Rocksmith 2014, también acabará desapareciendo de las tiendas junto con todos sus DLC, que son casi 1000 canciones. En fin, hay juegos como Crazy Taxi que seguirán existiendo con una banda sonora de repuesto, pero esta saga irá desapareciendo poco a poco debido a que sus pilares son las canciones con licencias. Espero que os resulte interesante para debatir y sin más me despido. ¡Hasta la próxima! Pues la verdad es que sí, esto es apasionante porque ya no es solamente, sí, como el caso de Crazy Taxi, poner un colchón musical de fondo que te puede gustar más o menos, pero el gameplay sigue funcionando. Aquí es que es el núcleo, es la base. Bueno, pero es que esto no solamente es con esto, que también es así, ¿eh? Que lo que ha dicho es todo verdad y al final es una cosa que va a pasar. Pero esto de los juegos como servicio va a pasar con todo, yo qué sé. Ponte el PlayerUnknown, por decir uno, ese juego, el día que cierren servidores, tú tendrás tu juego, lo pondrás y estarás esperando en el lobby a conectar y no conectarás nunca. Es decir, tienes una carcasa, un huevo, un juego vacío. Así que al final no es el único género en el que se va a ver afectado por esto. Hay muchos, sobre todo los juegos en los que hay al final, yo qué sé, me pongo a pensar, Sea of Thieves, ¿vale? Cualquier juego de este tipo, el día que chapen servidor, ese juego no vale para nada. Vas a tener una caja con un disco y ya está. Esos juegos no tienen más utilidad que la del tiempo que le den el servicio y estén manteniéndolo. Lo que yo me pregunto es si el juego y las canciones, cuando ya las has comprado, vas a mantenerlas, que sería lo normal, al fin y al cabo lo has comprado. Pero... a mí en el GTA, no me acuerdo en cuál era, en el 4 creo, me cambiaron canciones con las que tenía... la actualización. Exactamente. Y el juego yo lo tenía comprado. En principio no debería haberme tocado nada en ese juego, sin embargo sí que me cambiaron canciones. Así que no sé yo si incluso comprando el Rocksmith y teniendo tú las canciones bajadas, esas las vas a poder seguir utilizando. Lo suyo único sería que sí. Lo único es que no tenga la consola conectada a internet para que no se actualice. Porque la actualización sí, claro. les obliga a que no la use. Por tu cuenta, sí, como tú dices, porque si no, en el momento en que se conecte, se las perdería. Pero quiero decir que cuando se las has comprado Rocksmith, no sé de quién era, ¿de Ubisoft? El caso es que cuando se las has comprado a Ubisoft, deberías coger y mantener al menos eso que has comprado. Uh-huh, correcto. En fin, pero... no sé. No, no es así, ya lo has visto, tú lo has dicho, con el GTA 4 es que pasó. Exacto. Tú sí, te pero es que aquí, como muy bien te... dice, tienes toda la razón, es que así que cuando, como dice el compañero, lo que nos está diciendo que es que que ha pagado un juego, tiene ese juego y resulta que ahora se lo van a quitar directamente porque, claro, ¿a qué juegas si ya no tienes la canción? Y aquí nos metemos en la delgada línea de lo que tú has pagado. ¿Tú has pagado por un juego o por la licencia? No, pero eso da igual. Yo pago licencias todos los días por mi software y pueden poner actualizaciones, lo que sea, pero yo tengo derecho a esa licencia y a poder utilizarlo porque he pagado por ello. Y en este Rocksmith, como si le quiten las estas, es que ha pagado una licencia por algo que no se lo están dando. No digo la canción en sí, es que ninguna canción. A lo mejor en la letra pequeña pone hasta que se acaben los derechos de la música que... Y tú lo estás pagando. No me sorprendería nada, la verdad. En absoluto. Vamos a continuar porque AVL0093, que en realidad se llama Alejandro, entonces es más fácil decirlo así, nos manda un comentario que dice: hola Batallón, me alegra mucho escucharle siempre que sacan un episodio y aunque nunca comento, allá voy. Lo primero, fue un placer conoceros en la Madrid Games Week a vosotros y a todos los que fueron. En cuanto a Pokémon, yo en Zafiro dejé de jugarlos, lo he retomado mediante otros métodos diferentes a los originales y es curioso que los RPGs por turnos me cuesten horrores. Sin embargo, los Pokémon clásicos entran como el agua. En cuanto a Nintendo, pues es un modelo de negocio. Aún así coincido con Juanjo, hay veces que devalúa su propio legado. Me ha picado la curiosidad con Nuclear Throne. Creo que en Vita puede funcionar muy bien, aunque los controles, según la opinión de Juanjo, no sean los más adecuados. Gracias a vosotros me he reconciliado un poco con los juegos. Empecé Salt and Sanctuary, un Souls-like que voy intercalando con Pokémon Verde Hoja. Las secciones anexas son puro oro. Es un lujo disfrutar de Marta y Víctor. Gracias por todo. Un gran abrazo a todo el batallón. Postdata, acabo de recordar que en la Madrid Games Week hablé con Atreides sobre Attack on Titan. Si lo has visto, ¿qué te ha parecido? Ahora sí, un gran abrazo, Alejandro. Pues mira, toca temas muy interesantes. Lo de la Madrid Games Week, yo, perdonad, porque es que ahora mismo tengo la cabeza hace ya tanto tiempo prepandemia que me suena como a ciencia ficción, pero sí, qué chulo. Estaba el otro día yo preguntando si vamos a tener Madrid Games Week este año, pero no parece que hayan dicho nada, tendrían que haberlo anunciado ya. No han dicho nada. No, ya estaría. No, sí, una lástima. En fin, a ver si para el año que viene, más pronto que hice otra vez a eso. Pues sí, me acuerdo de que estuvimos hablando, es verdad, de Ataque a los Titanes y a mí me gusta mucho. Es decir, es una serie muy original que a lo mejor han estirado un poco el chicle, pero bueno, han ido metiendo novedades que te rompen bastante los esquemas. Es que no quiero hacer ningún spoiler y... Pues que no, sí, que no te permito, no te permito decir que han estirado el chicle. Cuidado, cuidado, que esa serie es. Esa serie es brutal. Por sí, favor, joder, y tan brutal. Mucho cuidado con las palabras que selecciona, que te mando a mis hordas a por ti. Es verdad que al final solo son 4 temporadas de anime, porque tengo que reconocer que el manga no lo he leído, solamente he visto el anime. Son 4 temporadas de anime y no son tantos capítulos, así que lo de estirar el chicle, teniendo en cuenta que hay cosas como ya me meto en un jardín, Naruto o One Piece, pues entonces es un poco injusto, tienes toda la razón. Y después decir que la gente quiere que llegue 2022, no sé por qué será, si no es porque en enero llega Ataque a los Titanes la última temporada, que es que yo estoy loquísimo con ver eso, estoy con unas ganas increíbles. Ya estaba accesible, pero bueno. Serie de anime, ¿no? No, la serie de anime no, pero el final sí. Ah, sí, está en el manga, yo estoy hablando del anime. Sí, no, yo también estoy esperando al anime porque... Bueno, estaba a punto de leerme el manga. De hecho, creo recordar que Sofía no esperó, directamente se fue por el manga para coger y conocer el final. Sí. Yo es que prefiero no spoilearme porque como la empecé en anime, la quiero acabar en anime. Yo y igual. Después ya me pillaré el manga y veré la diferencia, una cosa. Bueno, pues de manga vamos a cómic. Prepárate a Atreides porque Iván Cuesta dice una pregunta para Atreides. He estado pensando leerme algo sobre Conan, puesto que solo me he visto las películas. En el hipotético caso de que te guste Conan y sepas de qué va la wea, ¿qué novelas gráficas o serie cómic me recomiendas para empezar? Gracias. Ay, muy buen programa. ¿Qué les recomiendas? Pues mira, la verdad es que no me he dado cuenta y le he recomendado de lo que se publica aquí en España. Y por lo de la UEA no tengo nada claro de que esté aquí. Entonces, lo siento, pero bueno, seguramente habrá alguna edición equivalente. Aquí acaba de salir por parte de Panini un Marvel Omnibus, bueno, hace unos meses, que incluye los 26 primeros capítulos de Conan el Bárbaro. Los 26 que le hicieron de la serie original, que hicieron popular a Conan y que precisamente fue de donde salió luego el que se hicieran las películas de de Schwarzenegger, o Schwarzenegger, o como se diga. Hay otra que es muy, que me parece incluso mejor, que es La espada salvaje de Conan, que salía en paralelo en aquella época y que se está reeditando también por Panini, y que tenía unas historias un poco más adultas. Eso sí, es en blanco y negro, eso ya depende de cómo le pueda gustar. Y más fácil de encontrar, bueno, estos son fáciles de encontrar, pero por si le parece demasiado clásico, o sea, que se queda un poco antiguo, más moderno es la serie de Conan el Bárbaro, que ha recuperado Marvel hace poco y que lo está publicando Panini, que se encargan Jason Aaron y Mahmoud Azhar, y eso está muy bien. Mantiene el espíritu clásico del personaje y, sin embargo, tiene una forma de narrar mucho más moderna, un dibujo muy bueno e historia muy interesante. Entonces yo creo que cualquiera, el Marvel Omnibus, La espada salvaje de Conan o Conan el Bárbaro, cualquiera de las tres está muy bien. Todo depende de, bueno, si quiere leerse unos cómics que tienen 50 años y que se conservan muy bien, o meterse directamente en lo que se está haciendo a día de hoy. Ah, bueno, mira, buenas recomendaciones. Yo creo que lo de Wea era más una broma que algo que nos diga de qué territorio es, de qué zona. Me da la sensación, pues, pero bueno, a lo mejor pues puede mira, ser. Mejor, si no, es que habría mirado algo de que se publique Wea, en otro país, pero no sabía, la verdad. No, bueno, Wea es un término que se usa en la América hispanohablante, que es un sustantivo que realmente quiere decir una tontería, una payasada. ¿De qué va esta Wea? ¿De qué va esta...? ¿Sabes? Es un... Bueno, vamos a continuar. Esto me lo pone a huevo, o sea, yo lo digo porque me lo ha puesto. José Manuel Martínez. Sergio, no sé si algo de tu cuenta o qué, pero en Twitter he intentado buscarte y no me apareces. Es @ Sergio Tour. Todos los que me escucháis me podéis seguir. Pues no podía llegar. Esto ha sido súper gratuito. Van a pensar que escribimos nosotros los comentarios en iVoox. Pero no se arregló lo de Twitter con lo del Twitter ese de Life is Strange, entonces. Que va, no. No hurgues en la herida, por favor. No quiero hablar de eso, que me duele. Es una tontería, de verdad, ¿eh? O sea, es absurdísimo. No quiero hablar de eso, de verdad lo digo, me duele mucho. Vale. Venga, vamos a hablar de algo más positivo. David, que tiene un avatar de Batman, así que ya ha ganado puntos, dice: hola, no sé si este es el lugar correcto para las preguntas para el Responde, pero si no es así, por favor que me lo digan. Sí, sí lo es. Esta pregunta que les quiero hacer es un tanto curiosa. Tengo 40 años y desde los 8 o 9 años he jugado videojuegos. Toda una vida. Nunca he sido un jugador de echarle más de 4 o 5 horas a la semana para jugar, pero sí que me gustaba jugar mis partiditas de una horita de vez en cuando y con eso tenía suficiente. Hasta hace mes y medio tenía una relación con una chica que duraba ya casi 7 años, pero por circunstancias de la vida me dejó sin yo esperármelo, así que imagínense cómo me quedé. El caso es que desde entonces no he intentado volver a jugar a un juego. Es posible que sea porque a fin de cuentas a los juegos que yo suelo jugar son para una sola persona. El caso es que también me está pasando con los libros que he dejado a medias y con las series de las plataformas digitales. No sé si a algunos de ustedes les habrá pasado algo parecido, pero me resulta curioso cómo se te quitan las ganas de hacer cosas que antes te gustaban tanto. Dicho esto, les envío un fortísimo saludo y un abrazo enorme. Me encanta vuestro programa y me anima a seguir. Postdata, aunque no tenga nada que ver, soy locutor de radio y a veces es muy complicado ponerse delante de un micrófono cuando tu mundo ha cambiado de un día para otro. Bueno, esto me pasa como el correo que hemos leído antes de Bloodborne, de qué chulo que hayamos creado un espacio en el que cada persona nos envíe este tipo de testimonio vital sin ningún tipo de problema porque sepa que va a ser escuchado y atendido como se merece. No sé si queréis decirle algo en concreto a David, vosotros. Sí, bueno, primero decirle que es algo que en cierta manera es normal, que cuando pasas por un momento traumático de tu vida, ya sea el ejemplo que le ha puesto o otros mejores o más dificultosos o menos dificultosos, al final es difícil retomar la vida diaria normal. Yo, mi recomendación es que no dejara de hacer lo que siempre le ha gustado hacer, pero tal vez que variara un poco lo que hacía. Si, por ejemplo, jugaba a juegos de solo un jugador, que intente jugar a juegos multi, y a lo mejor descubre algo nuevo, o los libros de lectura, si a lo mejor era dado a un tipo de lectura concreta, que vaya a buscar otros libros, ensayos o cosas un poco distintas. Y al final sigue haciendo lo que le gusta, pero esa variación a lo mejor le hace que se vea que está probando cosas distintas y le saque un poco de esa situación de... Porque al final no dejas de estar dando vueltas sobre el mismo problema, y lo que tienes que intentar es, con las herramientas que tienes, que son las que te gusta vivir, con lo que te gusta disfrutar, intentar variar un poco para de esa manera salir de ese círculo vicioso que es tan difícil de verle salida al final del túnel. Espero que lo consiga. Muy de acuerdo. También diversificar el ocio. A mí me pasaba que me fijaba demasiado, solo me centraba en videojuegos y eso no hacía más que quemar el hobby, y además también que se ha convertido mis estudios en mi trabajo hasta cierto punto, pues lo quemaba aún más de forma natural, porque es mi forma de vivir. Con lo cual, yo te diría, yo he empezado, por ejemplo, a leer, he empezado con las plataformas digitales a ver Netflix, a ver Prime Video. Sobre todo la diferencia de ser un usuario activo en los videojuegos a un usuario pasivo en lo que es la lectura, y mucho más pasivo todavía en lo que es el visionado de películas, de series, porque simplemente tienes que estar y mirar a la pantalla, no tienes más que procesar lo que automáticamente ya hace tu cabeza, que ni siquiera tienes que leer a no ser que haya subtítulos. Te diría eso, cambia sobre todo los diversifica el ocio, y además prueba lo que ha dicho Juanjo de ir a por juegos que normalmente tú no jugarías. Yo, por ejemplo, me metí con JRPGs, estuve con Xenoblade Chronicles y lo disfruté un montón. Y ahora estoy con los Metroidvania, bueno, estoy con Metroid Dread justamente, y estoy súper contento. Sal de esa zona de confort, pero dentro igualmente de algo que te será confortable. Y verás que además pues conoces cosas muy chulas con las cuales puedes disfrutar y a través de las cuales puedes además conocer otras cosas más chulas todavía. Así que sobre todo eso, no te cierres y a por nuevas cosas que te van a encantar. Pues mira, muy bien. Sí. Atreides, ¿quieres también aportar algo? Poquita cosa, yo hace mucho pasé por algo parecido y recuerdo que en ese momento me sentí que no podía pues ver las películas que veía antes o esas cosas. Y sí recuerdo que cambié bastante lo que estaba haciendo. Esas películas no las recuperé, las que se habían estrenado en ese momento y las que tenía ganas de ver y no había ido. Y hice películas nuevas, juegos nuevos, cosas nuevas, y con el paso del tiempo pues ya las vi mucho más adelante. Esto es lo de siempre, lo de que se cura con el tiempo. Pero mientras tanto lo que se puede hacer es buscar, por lo menos lo que yo hice y me funcionó, fue coger y buscar alternativas y cosas que cortaran un poco con lo que tenía relación con esa chica. Entonces, bueno, a mí me funcionó. Yo no le doy ningún consejo, pero bueno, pues si le es útil, mira, encantado. Pues yo lo que voy a decir, creo que soy el primer y el único presentador de un podcast de videojuegos que lo que le va a recomendar es que no juegue. Quiero decir, si te supone un esfuerzo ahora mismo o no te apetece, no lo hagas. Déjalo. Quiero decir, cada cosa tiene su momento. Igual que antes, por ejemplo, con lo de Bloodborne, el compañero nos contaba cómo le fue muy útil durante la depresión, a mí me pasaba todo lo contrario. Yo no podía jugar porque yo me ponía los mandos, que requiere una participación activa por tu parte. No es como ver una película o una serie que te pones en plan seta y cuando termina automáticamente te pone el siguiente. Yo no podía porque yo me comía la cabeza y pensaba, es que estoy perdiendo el tiempo. Y en el momento en el que estás jugando y estás pensando en otra cosa, creo que estás efectivamente perdiendo el tiempo. Así que eso es lo único que te puedo yo decir, y tampoco te lo tomes como un consejo, porque cada persona es un mundo y a lo que uno le sirve, a otro no. Vamos ahora a un comentario para mecenas que hicimos, el de los mejores, peores mandos, los más estrafalarios. Voy a leer directamente las dos experiencias que nos han llegado. A ver qué pensáis. Dice Peter Griffin, por nostalgia me quedo con el primer DualShock. Para mí fue toda una revolución. Pasé del mando de una clónica de NES a esa maravilla tecnológica de la época. Y actuales con el de 360 y DualShock 4. Mención especial a la ergonomía del de GameCube, su botón A y sus gatillos, aunque estos últimos eran un suplicio para juegos ajenos a Nintendo como Tony Hawk Pro Skater 4. Y por último, el peor mando, sin lugar a dudas, los malditos Joy-Con. Y dice Eloy Calvo, mi primera consola, y por tanto mando, fue el de NES. Como nunca tuve una Super Nintendo, mi siguiente consola y mando fue el de Nintendo 64. Y aunque hoy todo el mundo dice que era incomodísimo, yo lo recuerdo muy bueno, sobre todo para jugar a GoldenEye. De hecho, solía cambiar consolas con un amigo que tenía la Play y prefería mucho antes el de 64. Como mejor mando de todos con los que he jugado, me quedo con el Pro de Switch. El de Play 4 lo considero igual de bueno, pero como me gusta más la disposición de los joysticks en Switch, lo pongo por delante. En cuanto al peor, aquí coincide con Peter Griffin, me quedo con los Joy-Con. De los mandos de Microsoft no puedo opinar porque a veces he jugado con ellos. Un saludo, batallón. Bueno, pues mira, ahí conectan las experiencias, los Joy-Con los peores. Los mejores estamos viendo que cada uno tiene el suyo. Yo tengo que decir que, aunque le tengo mucho cariño, el mando de la Master System era un mando nefasto. por no tener, no tenía ni botón Select Start, no lo necesitaba, no tenía pausa la consola. La pausa estaba en la consola, lo que era en la máquina, ¿no? Desde el mando tú no podías pausar el juego. Y después tengo que decir, mucha gente habla bien del mando de GameCube y yo voy a decir una cosa, no es un mal mando para nada, es un mando muy interesante, muy bien, pero muy poco accesible si no estás acostumbrado a ese mando. Si tú vienes de fuera, de no haber jugado una GameCube y coges el mando de GameCube, tienes que trabajarte un poco, igual que el Nintendo 64, adaptarte al mando. Sin embargo, otros mandos de otras máquinas siempre son o han sido un poco más accesibles, de Dreamcast, etcétera, etcétera. Parecen mandos más fáciles de adaptarte por su disposición, que no está tan hecha específicamente para una máquina. Entonces, los mandos de Nintendo le gustan mucho a los usuarios de Nintendo, porque es verdad que estaban muy bien hechos para esas máquinas, pero sin embargo, eran poco accesibles para una persona que fuera de manera casual a jugar un juego. Pues yo qué sé, estoy jugando a Resident Evil en la Play 2, voy a jugar al mismo Resident Evil en la GameCube. No podía jugar bien porque te costaba bastante adaptarte. Y al contrario, era más fácil. Vale. Vamos ya a ir cerrando, entonces sí que quiero. No nos ha dado tiempo a leerlo todo en voz alta, pero los hemos leído para nosotros, ¿eh? De ese informe de emisión que publicamos la Director's Cut, sobre todo porque por el apoyo de los mecenas, tengo que decirlo, los comentarios de Emilio, de Álvaro Alonso, de Grizzly, que nos pregunta por Vagrant Story, y creo que aquí no hemos jugado ninguno, entonces tampoco le podemos ayudar mucho. Y Pipes 4K, que Pipes es otro clásico ya de la comunidad. Y bueno, luego también todos los que han comentado en el programa en abierto, por supuesto. Y antes de acabar, dos comentarios que quiero leer en relación a cuando hablábamos de los donut. Dice Kuro, la palabra donut viene del inglés doughnut, es decir, nuez de masa. Aquí en Reino Unido le llaman doughnut al que no tiene agujero y ring doughnut al que sí lo tiene. Y sobre el otro tema clave del programa, nadie se ha puesto violento con nadie porque le gusta el Colacao, porque los que bebemos Nesquik somos mejores personas que esos grumosos. Bueno, esta segunda parte, el tema del Nesquik, por aquí, Juanjo, plantaste la semillita, plantaste el debate. A mí lo que me pasa es que no me gustan los grumos, pero me gusta el sabor del Colacao. Es una contradicción. Colacao turbo, el turbo. Claro. Eso no lo he probado yo, fíjate. Pues yo me he pasado a la versión sana de todo esto. Que cuál es el cacao puro, el soluble. 100%. Sí, oye, queda buenísimo porque le echas un poquito. Yo le pongo una sacarina, pero le puedes poner azúcar o lo que sea. Y está de escándalo, de verdad. O sea, me ha gustado un montón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paladar, qué buque! ¡Toma Nesquik, hombre! ¡Venga ya! Ni uno ni otro, Bitter Cash. Con galletas para desayunar. Ay, por favor, ¿verdad? Eso es de viejo. Eso corta la vida de alguien fijo, sí, en serio. Sí, yo lo siento. Y por engatitos, sí, convencido. Pero Tony, de verdad, ¿eh? Esto va a salir a la gente y alguno habrá que se tome un bitter cup para desayunar. Tony, haz el favor, ¿eh? Sí, sí que quiero, no, antes de cerrar. Espero que no tengamos seguidores de Donald Trump. Como Tony, que bebían lejía, hombre. Tú que eres de Cataluña, que yo nunca lo he podido probar, ¿el cacao lat a qué sabe? ¿Qué es exactamente? Está muy bueno. Pues que el cacao lat sabe cacao lat, es que no te puedo decir otra cosa. Vale. Es un batido de chocolate. Es un batido de chocolate. Está muy bueno. El cacao lat es una marca y no le toques el cacao lat a una persona de Cataluña, que parece que eso es algo importantísimo. Te puedes meter con él, con su familia, pero con el cacao lat, ¿no? Que se enfada. Totalmente. No, está muy bueno. Sí, es un batido de chocolate que se hace desde hace ya muchos años aquí. Qué guay. Pues a ver si... Es que aquí creo que no lo venden o yo no me he fijado, ¿eh? Y ¡hombre! ¿Sí? El de chocolate, el de fresa, el de vainilla, cualquiera de los tres. Ah, pues entonces lo pruebo. ¿De vainilla ni de fresa? ¿En serio? ¡Hombre! Por supuesto. Pues... Ay, yo me quedo loco. Bueno, Tony, que vamos a ir cerrando por aquí. Estoy leyendo que dice Raichlin Mayere que entre Nesquik, Colacao y café, elijo dos de los tres. Elijo el Colacao Moca. ¡Wow! Esto ya es de locos, ¿eh? Jugar a ser ríos, ¿eh? Aquí nos estamos ya yendo. Sí. Eso, esas mezclas raras que no llevan Nesquik no me gustan, ¿eh? Bueno, Tony, ahora sí, vamos a leer los likes que le han dado a ese informe de emisión de Bloodborne. Por supuestísimo que si tenemos 71 likes, voy a coger aire. Y tenemos a David Hugo, Corsos, Carlos Baró, Vaya 34, Sergio Sánchez Argüelles, Bloodborne Not For Fair, Argok, Ciberdio, Akuma, Spidey Ludwig, Jonathan María Jiménez, Gerson Ruiz, Juanjo Perni, Jokude, Isgar, Ergeiz, Íñigo González, Lorsoth, Van Artis, Pla Antonio Resina, Romo 14, Jesús ML, Sergio Manero, Peter Griffin, Negoken, Pigman, Jesús Nijón, Rage, Manuel Adrián García García, Manu, Montana 1973, Clemenza, Álvaro, Víctor Aniorte, Cuchimil, Sebok, Mariano Cano, Nathan, Fran Baena, Salore, Laudum, Igor Usán, Babels, FP Josh, Juan Martínez, Mascuñana, Sergio Perestello, Cer Diablo, Pero Gonza, Uda, Lucipiero, David Lara, Torbiscone, Jordi Humbert, Tipo de Incógnito, Idrial, Iván Cuesta, Alex Jocuto, Darksida, Henry, Rafa Ortiz, Blas Blas Blas, Crane, Carolo Gamer, Tony Gallego, Juan Santa Susana Jauma, Álvaro Carrasco, Cafón Cafón Café Cafón 40, Juan Antonio Góngora Martín, Víctor As y Juan Luis 71 personas que le han dado like al informe de emisión de Bloodborne esta semana. Muchísimas gracias. Toma ya, muy bien, muchas gracias a todos por esa acogida como siempre. Y que, bueno, pues si queréis mandar algún audio, no hace falta que sea como el de Juan Carlos, tan esmerado, pues estamos aquí atentos para escucharlo, cualquier experiencia, lo que queráis, lo vamos a reproducir. Que, Tony, nos vemos la semana que viene o, bueno, en tu caso, cuando puedas venirte, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y para los que no lo sepan, estoy de mudanza y, bueno, está la cosa... Eso te iba a decir. Va bien, va bien. Va la cosa bien, pero está la cosa muy... Sí. Tengo muchas cajas que traer y se supone que en coche y no en furgoneta, con lo cual eso lo dificulta, pero bueno. Claro, es que eso te iba a decir, digo, esta es tu casa, pero no es verdad, tu casa es la donde te vas ahora, que no es lo mismo. También. Pero bueno, no sí, pasa señor, nada. Sí, y Juanjo, igual, que nos vemos. Bueno, pues nada, espero que la gente haya disfrutado de este contenido y a ver si podemos estar en el siguiente Responde y nada, nos vemos. Un saludo. Efectivamente, y a Atreides igual. Pues sí, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos. Efectivamente, ya sabéis, este es el Batallón Pluto, vuestra casa, ya sea de forma real o metafórica. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao. Adiós.